Thank you. Thank you. Thank you. lado. Si andamos estrechados, ahora está bien. Que deciso alejarse de su orilla tranquila, tan sin miedo un instante. El mismo teatro en el que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real, quizás fuera un we'll be right back. This works.